Bien, y si decimos jueves, decimos Consejo Deliberante, que ahí está rodando el Consejo Deliberante en la sesión número 21, de sesión ordinaria número 21, y también nuestro jueves de martes y jueves de agenda cultural, pero cada 15 días nos conectamos, ¿sí?, con otro compañero también que hace sus columnas en este medio de comunicación. Y cuando pasaron 34 minutos, nos vamos a recibirlo. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Marcelo Impemba, quien es docente de la carrera de turismo en el asentamiento universitario de San Martín de los Andes e investigador de la Universidad Nacional del Comahue. Buen día, Marcelo, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Buen día, Laura, y buen día a la audiencia de FM Pocahuyo, y bueno, un feliz día de la primavera, ¿no? Feliz día de la primavera, y por las dudas del estudiante también, ¿eh? Del estudiante también, aunque no estamos muy de primavera, pero bueno, las nubes y todo eso, pero los brotes ahí están, ¿eh? Los brotes están apareciendo, sí, tal los cual. Los famosos brotes verdes que alguna vez lo prometió algún expresidente hace tiempo. Mauricio. Es el título de un programa de TV. Exacto. Muy interesante, Berkovich. Eso mismo. El tema de hoy, cuando el consenso es dominación, quería antes, porque tengo un compromiso también con alguien que me pasó esta historia, contar brevemente una historia que luego lo vamos a retomar, tiene relación. Ajá. Le puse la historia del insolado, porque esto es una historia que me relató cuando subió al colectivo en la terminal de ómnibus. Ajá. Y todas las características, pasó la tarjeta SUBE, no funcionó. Cuando funcionó, se descubrió casi un importe del 225 pesos, acordó de Chapelco. Uh-huh. Sorpresa, cara de sorpresa, mira al colectivero y ahí viene lo de insolado. No te enteraste, insolado. Insolado le mandó. Entonces, esa confianza, sobreconfianza que hay en San Martín con el colectivero, pasajeros, ¿no? Que cuando viajamos a Buenos Aires, no sé si les ha pasado al revés, subir al colectivo y saludar al colectivero, el colectivero en Buenos Aires te mira como diciendo, ¿Qué me estás diciendo? Sí, tal cual. Quedar desubicado. Bueno, acá se ve que hay una confianza, sobre confianza, y no se había enterado. Yo, la pregunta, ¿recordamos cuando el aumento del colectivo tenía que aprobarlo el Consejo Deliberante, era todo un tema de análisis de costo? O ahora cada dos meses un 20%, se ve que depende de la inflación y demás, ya nos acostumbramos a que le peguen un saque desde el propio Estado municipal, recordemos, ¿no? Es el aumento, 225 pesos. Pero lo que quería hablar, después se puede retomar este tema porque está relacionado. Somos unos cuantos insolados, ¿eh? Sí. Vamos con el vecino. No nos habíamos enterado y la maquinita decía, no tiene saldo. Claro, y la maquinita no miente, dijo. Yo quería analizar algo que sucedió también la semana pasada. Uh-huh. Abriéndose un poquito del análisis tan cotidiano que puede ser este, que es importante, o las terrazas que aumentaron o no aumentaron, o el tema alquiler, que es falta de alquiler, que es también importante, o tantos otros temas que nos rodean a veces y no nos dejan ver un poquito más allá. Se realizó en San Martín de los Andes el foro debate problemática territorial, dialogar y construir acuerdos. Ese es el título. Problemática territorial, dialogar, construir acuerdos, organizado por Consenso Patagonia. ¿Quién es Consenso Patagonia? Lo dice su página, ¿no? Una organización constituida por habitantes de la Patagonia, rionegrinos, neuquinos, chubutenses, comerciantes, empresarios, productores, empleados preocupados por la ausencia de respuesta del Estado frente al conflicto territorial que cuestiona el derecho a propiedad de la Patagonia. Difunde información para visibilizar la problemática. Entonces, a todo esto, ¿Cuál es la problemática? ¿No? Yo estuve viendo por streaming, por suerte, acá tuve esa posibilidad, porque bancarme presencialmente personal, personal era demasiado fuerte. Creo que la problemática en sí hay una sola, ¿no? Que es la problemática territorial mapuche. ¿Cómo problemática? Problemática. Vamos a hacer un raconto de rápido de quienes se pusieron, cómo fue presentado. Fue una apertura a cargo del intendente Carlos Saloniti, acompañado de los loncos de la comunidad Currinca y Vera, Ariel Epulev y Julio Vera. ¿Sí? Es toda una imagen de esa apertura. Y yo no voy a cuestionar si tenían que participar o no tenían que participar los loncos, es una cuestión de ellos, particular, pero sí el hecho político de abrir, ¿sí? Ariel es verdad que quiso abrir a un análisis por lo menos histórico, ¿no? De un trabajo que hicieron con el arqueólogo Pérez y fuentes fundamentadas y desde lo académico, es verdad que quiso hacer eso, pero era una apertura que quería mostrar junto con las exposiciones, reforzar con las exposiciones que vinieron de parques, ex parques, sobre el comanejo y una mesa intercultural, modelos yo les llamo exitosos, ¿no? Modelos exitosos de integración, de consenso que se pudo resolver. No se habló que para llegar a eso hubo cortes de rutas, donde hubo conflicto, el conflicto social tan negado en todo este encuentro, ese conflicto, lo recordamos, desde las aguas vertidas, del complejo, aguas abajo, etcétera, etcétera, luego el tema de el lote 69A, luego la parte de Currinca, luego los rentals, etcétera, todo fue a partir del conflicto. Conflicto duro, y que no fue por resolución, como voy a adelantarme luego, que propone esta gente, solución desde el punto de vista constitucional y legal, fue también político. Entonces, antes de continuar con esta presentación, ¿no? Dándole un contexto en este San Martín idealizado para mí, donde se materializa ese consenso, Que busca a través del diálogo y construir acuerdos, tan repetido en este foro, hay una pregunta que se cae. ¿Dónde todo esto está incluido en ese momento donde se hizo la Bueno Folle en el Centro Cívico de San Martín? Un dato interesante, porque cuando la mesa de tensión territorial hizo un pacto en la actividad turística, uno de los expositores es Esteban Boch, todos lo recuerdan, fue secretario de turismo, candidato a intendente, él reconoció su error de haberse opuesto al izamiento de la bandera en su momento, pero que había cambiado y ahora reconocía la importancia como, por ejemplo, de promoción turística de esa bandera. Ahora la pregunta es, haciendo y hacer pasar a propósito por el Centro Cívico, a ver si la habían repuesto, ¿dónde está la Bueno Folle en el Centro Cívico? Porque hace meses que no está. Mira, es decir, desde marzo foro, tenemos en cuenta, vamos contando que no está cerca de la. ¿Quién la sacó? Porque se rompió, la versión. ¿Quién se rompió? ¿Quién la tiene que reponer? Bueno, todo un foro hablando, entre otras cosas, del modelo, y entre otras cosas, de la Bueno Folle, entre otras cosas, Boch y reconociendo él y muchos más que se opusieron y ahora. La pregunta es, ¿dónde está la Bueno Folle en una ciudad intercultural donde hicieron hincapié? ¿Y esa fue la razón de San Martín de los Andes de este foro? No lo sé. Si tiene que ver con intereses inmobiliarios de ciertos personajes de esta, de que luego expusieron, no lo sé. Lo que sí sé es que luego, cuando vino el analista político, porque hubo dos invitados externos, que con mucho marketing, uno Sergio Beresten, reconocen, yo cuando vi la imagen reconocí siempre el TN o La Nación Más. La Nación Más. Y escribe La Nación. Claro. Y el otro es Kowaldov, lo presento como ensayista o filósofo y demás. Bueno, a partir de ahí se definió para mí una plataforma política solapada, muy educado todo, muy correcto. Para mí fueron debate estaba además porque no fue debate, de un foro vestido de presentación política de Patricia Bullrich y su candidatura. No sé, escuchar en una tarde 10 veces cambio, cambia, cambia, cambiar, sí, cambiar, como... cambiar, es como medio obvio. No gota quebrada la piedra, ¿no? No hay que ser una especialista en semiótica ni en el lenguaje. No, tal cual. ¿Qué cosa? Entonces, ¿para qué escucharlo? Para saber lo que viene, porque si hay, ganan o gana la otra, los libertarios, que para mí va a haber un trasvasamiento de personajes de uno al otro. Bernstein habló, sin saber por qué, pero yo creo que sí, sobre una política frontera exitosa, que la única política frontera que hubo en todo este tiempo fue la que ejerció las Fuerzas Armadas. Desde aquella hipótesis de conflicto, fin del siglo XIX con Chile, 1978, que se olvidó, se le borró, 1978, dos dictaduras, Pinochet y Videla, y luego, desaparecida la hipótesis de conflicto, él dice que va a haber un rearme de las Fuerzas Armadas, un mayor presupuesto de las Fuerzas Armadas, y ahí me cierra, Fuerzas Armadas también, yo creo que está incluyendo Gendarmería, pero también las Fuerzas Armadas que conocemos. Sin hipótesis de Chile, la única mirada es fronteras adentro. Eso para mí es muy peligroso, la intervención especialmente de Fuerzas Armadas en hechos que pueden ser de los más diversos, como narcotráfico, pero también puede ser disputas de territorios, y me parece que es una alarma, una alarma encendida. Si lo dice Bernstein, debe tener información. Él lo anuncia muy solapadamente, vuelvo a decir, muy educadamente, con bromas y un estilo descontracturado, pero esa es la primera idea: fuerza, rearme y aumento de presupuesto para las Fuerzas Armadas, que ellos sí saben controlar la frontera. Luego, tensión territorial y su impacto en la actividad turística, como le decía, vamos, su reconocimiento de su error, pero esto, cualquier conflictividad, incide directamente sobre la actividad turística. Por lo tanto, hay que evitar la conflictividad que va en contra de esa actividad turística, en este caso, por los mapuches. La colisión de derecho y conflictividad territorial, ¿sí? ¿Cómo resolverla? La legislación nacional y supranacional. En la Constitución está todo, ¿sí? Y el problema territorial fue que la comunidad mapuche, junto con el Estado Nacional, el INAI es un instituto ideologizado que reinterpreta a su antojo la ley 2660. Por lo tanto, proponen darle de baja a la ley 2660. Anoche, el que vio, soportó el debate de los vicepresidentes en TN, sí. Villarroel lo dijo, lo repitió ya por décima vez, la candidata a vicepresidente de Libertad Avanza, lo dijo, se deroga la 2660 porque avala, legaliza las usurpaciones. ¿Sí? Entonces, el problema es la ley y el INAI, que ideologizado y en un Estado Nacional, diríamos, populista, ha hecho a su antojo y mostraron el ejemplo que no hay que seguir, invitando al representante de Chile, del INAI, sería chileno, donde contó, así que las comunidades se van anotando. Boric tiene ahora un problema, que es la cantidad de comunidades inscriptas, y ellos compran tierras para darles a las comunidades reconocidas, ¿no? Entonces, ese es el modelo que no hay que hacer, sino que sería cortar ahora, ya no más, porque hablan la de las actuales, no más comunidades, y luego el manejo de la ley, ¿no? Como si fuera un ente objetivo, insípido, inocuo, ¿no? La ley y la justicia. y el que no acata, usurpación. Puede haber cierta negociación de un resarcimiento de tierras que, si me reclaman acá, puede ser arriba de la montaña, un poquito más allá, total 500 kilómetros más, 500 kilómetros menos, pero resarcimiento al fin. No aclararon mucho sobre esto. Sacaron a relucir, para mi sorpresa, detalles, ¿no? El bandorismo, recuerdan Augusto Timoteo Bandor, no es un ejemplo de sindicalismo, que decía golpear y luego negociar, según dicen estas versiones. Yo le diría a esta gente que revise su visión de la historia del sindicalismo y de Bandor, ¿no? Justamente. Esa idea que la trasladaron a las comunidades mapuches, ¿no? De golpear y luego negociar, que sería el corte de ruta como hecho efectivo. Y para ir finalizando, la Constitución es clara. Los títulos cabalan la propiedad privada y permiten un resarcimiento. Como decía, el que no tiene título, solamente le queda esta categoría, usurpación. Y para finalizar, Kowalski. ¿Quién es Kowalski? Un filósofo, bueno, es así, pero lo más interesante que fue, días antes había sido designado por Patricia Burrich como jefe de asesores de ese ministerio, que no es ministerio, que es sistema que va a abordar la felicidad de la sociedad y del ser humano, no sé si lo escucharon. Sí. El Ministerio de la Felicidad, pero no es ministerio, así que no sé qué es. Y él, esta subsecretaría, frase, capaz que termina siendo. No, vas a saber a qué, para dedicarse a esa felicidad que nos quieren inculcar, que no es todo tan malo, pero con estas frases, por ejemplo, la que cuentan unos, otros, o la insuficiencia de ambas si están aisladas. ¿Cuál es la historia verdadera? Se preguntó Cobaldo. Entonces acá tenemos el problema, que vuelvo a decir, porque él decía, Ariel Lepulev se quiso visibilizar, ¿sí? Porque Ariel habló de invisibilización, de estar invisibilizado mucho tiempo. Entonces se quiere visibilizar a través de contar una historia, pero también hay otra historia. Habría que decir a Kowalski que hay dos historias, la de vencedores y vencidos, por lo menos, ¿no? Y Ariel le explicó también claramente que tomó incluso material de los vencedores para explicar justamente en sus registros, ¿sí?, la existencia y preexistencia de las comunidades mucho antes de la fundación de San Martín de los Andes. Pero él dijo, hay dos historias. ¿Cuál es para mí el problema político de esa presentación que tuvieron los dos loncos, si me permite este análisis nada más, y el intendente? Mostrar el éxito de que acá se solucionaron los problemas, no hay conflicto, pero lo peor es que le di al otro para el cierre y no me permite la confrontación, el debate o mi propio cierre a esto, que hay dos historias, ¿no? Dos demonios, dos historias, volvemos sobre lo mismo. Entonces, conclusión de esta reunión, anticipos, titulares, ideas, en caso de que el 10 de diciembre, espero que no, pero lamentablemente, cambio de signo político, cambio de modelo, no solamente económico, de país, ¿no? Y en lo que compete a este punto, problema, yo un solo problema, las comunidades mapuche en este caso, no sé si en Buenos Aires tal vez sería usurpación o serían de integrantes de alguna nacionalidad no argentina, no sé, pero acá el problema es las comunidades mapuche, ¿sí?, que no se avienen a la Constitución, ¿no? Eso me parece como idea y como que fuerza, porque ya nos vamos dando cuenta de la creación de un enemigo interno. Conflicto social, obviamente, que hay que anular, controlar, pero no, el conflicto social tiene dos miradas. Una, diríamos, la esta negativa, pero también está la positiva. Es el motor, para mí, del cambio en la historia. Todos estos liberales, si hablamos de la Revolución Francesa en adelante, si quieren irse atrás, no fue sino con conflicto social. ¿Y qué conflicto social? El capitalismo se instaló por Revolución Industrial con conflicto social. ¿Y qué conflicto social? Cuando recordamos el 8 de marzo, por ejemplo, Día de la Mujer, es a partir de un conflicto social derivado de el capitalismo que se quería instalar, etcétera, etcétera. Y así vamos a la historia y la traemos hasta la actualidad. La noticia de ayer dice, la estoy leyendo, titular, comunidades mapuches realizan cortes en distintas rutas de Neuquén, ¿no? Y hace la Confederación Mapuche con las seccionales en Zapala, en Añelo, en Marimenuco, uh-huh, en distintas problemáticas. En Villa Langostura también. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, con esta, con este cambio de signo, todo eso, diríamos, ya fue, ya no va más. Ni en caso de Villa Mascardi, ni en el caso estos de Zapala, con la comunidad Cayupán, Añelo, uh-huh, y tampoco Villa Langostura con Pachila, Trau, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no sería más permitido, hay que borrón y cuenta nueva. Conflicto social, como decía, cambio de la historia, ¿no? No, esto como hay que apagarlo, hay que acordar, pero te voy a caer con la Constitución, la justicia por la cabeza. Algo que se olvidaron también de hablar esta gente son las relaciones de poder. Y las relaciones de poder son asimétricas, ¿no? Uh-huh. Ya lo abordamos con el conflicto. Para dar un ejemplo nada más, los conflictos de los instructores de esquí con un privado que es el concesionario del Cerro Chapelco. Así es. Nieve del Chapelco. Obviamente, en esa negociación para la temporada 2023 no eran relaciones simétricas de relaciones de poder, porque aparte no están agremiados los instructores. Entonces, yo le saco lo limpio al conflicto social de lucha, le saco las relaciones de poder, le saco lo limpio del tema político, y me quedo solamente con lo legal y darle lo legal, y la Constitución, y lo que dice, etcétera, etcétera, lo despolitizo, lo limpio, y me queda un acuerdo que ven muchachos en San Martín, se pudo lograr charlando, con trabajo, con tiempo, y hablando, la gente se entiende. Yo veo el consenso, para finalizar, como una construcción social o lo otro que acá solapadamente nos quieren hacer entender, que sería una imposición legalmente subordinada. Uh-huh. Imposición legalmente subordinada. Estas son mis palabras. Me hago cargo. O una construcción social. Construcción social que lleva a la interculturalidad, porque todo el mundo nombró que somos una ciudad intercultural por su carta orgánica, pero es una construcción social pendiente, a mi modo de ver, hasta de estos acuerdos. Uh-huh. Y por último, el territorio como espacio social complejo, que tiene una historia, y dinámicas económicas en juego, que también tienen relación con ese poder, que en nuestro caso es turístico, inmobiliario y turístico. Si yo no miro esa dinámica económica en juego, que a su vez entran a jugar las relaciones de poder y a su vez la maquinaria política que sustenta eso, y sobre eso se monta un poder judicial que sería afín o demás, creo que estoy viendo una historia, un cuentito que nos querían contar, y especialmente este señor Kovaldov con una frondosa, sí, con una impronta ahí en ese momento, sí. Uh-huh. De disertante y haciendo una actuación, un acting, para todas las uh-huh. luces, para darle el final. Creo que no estamos viendo ese debajo del iceberg que algunos lo alcanzan a ver, otros nos alcanzamos a preocupar, otros le ponen alguna alarma, y creo que para mí este foro, más allá de qué pasó, me sirve para ver un poquito, tratar de asomar lo que se ve, se comienza a ver desde la punta del iceberg, y qué nos puede pasar a partir del 10 de diciembre en adelante, y realmente quiero expresar una sensación, preocupación, tristeza, etcétera, etcétera. Y que cada oyente, o vos, Laura, también lo exprese, que le produce escuchar esto, en un, lo que trato de hacer es contextualizarlo, contextualizarlo en un San Martín de los Andes y abrirnos a esa problemática cotidiana para proyectarnos a nivel nacional. No es solamente mi preocupación, no es la tuya. Lula ayer le expresó esa misma preocupación a alguien, para mí, pensado que es el presidente de Estados Unidos, John Biden. Exactamente. Digo, ¿no? Este sale de San Martín y se va a Brasil, Brasil, Estados Unidos, diciendo, miren a Argentina, por favor, porque... Bueno, lo que puede llegar a pasar, ¿no? Y sí, específicamente lo nombró a Milei, ¿no? Y seguramente atrás a Bullrich, pero salió en los titulares ahí por Milei. Bueno, Marcelo, este consenso que ha pasado, el consenso que no era consenso, discusión no hubo, puesta en común no hubo, sino que fueron disertaciones, corridas, y sí, es cierto, en estos todos los mensajes que nos fuiste dejando en esta columna, son para pensarlos en qué San Martín de los Andes se puede venir, en qué provincia de Neuquén y en qué país se puede venir en relacionado con el territorio y los pueblos originarios, ¿no? Bueno, esto se vio ahí en el consenso. La verdad que discusiones, haber puesto a los Loncos y al intendente primero como apertura, sí, pero no hubo debate, ¿no? Y si lo hubo, lo hubo entre abogados, que fueron la mayor cantidad de disertantes, ¿no? Unos y otros de alguna cosa. Y perfila para ese lado, ¿no? Bueno, vos decías esto tanto de hablar de cambio, claro, recordemos que el consenso Bariloche estuvo organizado por Patricia Bullrich, por Pichetto, por Misman y bueno, y demás, ¿no? En esto en la previa al desalojo en la Lafkenwin Kulmapu, ¿no? O sea, hay que ir contando las cuentas de este collar, ir hilándolas y ver qué collar va quedando, ¿no? Sí. Yo creo que por eso hay que, me parece, ir un poquito más allá de ese discurso que nos querían imponer. Me parece a mí que es necesario ver, puede haber dos caminos, es decir, de lo local, ir a provincial, nacional, incluso internacional, esto que digo de Lula fue ayer, antes de ayer, o al revés, desde el internacional, macro, bajar al nacional, y en este pueblito de montaña, donde está idealizado, todo muy lindo, muy bello, ver cómo tal vez desembarco, tal vez como estudio de caso, tal vez como lugar donde se ponen en prácticas esta o parte de estas políticas, que para mí me preocupan mucho, me hace mucho ruido. Veo, escucho, leo, o tuve la oportunidad de no estar presente, pero escuchar todas las charlas de este foro para ver un poco lo que se viene, si es que se viene de esta manera. Pero también, una diríamos antes de una cal y una arena, también es una sociedad que tiene también ese espacio como el sábado, que estuvimos en la presentación del libro de Pablo, una visión de la mal llamada conquista o campaña del desierto, las guaridas, ese territorio. Yo la disfruté y la disfrutamos todo lo que estuvimos mucho. Es como un espacio de decir de contención, es un espacio de apertura, es un espacio para otra mirada. Y también lo quería destacar, porque fue organizado, ustedes lo transmitieron en forma directa. Yo no sé... esta parte de la sociedad no me interesa si qué porcentaje es, si es mayoría, es minoría, pero son esos espacios donde uno dice, respira y dice, hay otro San Martín, será minoritario, será, no sé, no me interesa, pero sí hay otro San Martín que piensa, que se analiza, y creo que la charla que hubo después fue muy, muy interesante, que ustedes transmitieron. Y me parece que también hay que rescatar ese espacio, estos mojones que se pueden sostener en el mismo San Martín de los Andes, donde están los otros sectores, que vuelvo a decir, me parece a mí que ya estaban y hay que estar atento nada más. Tal cual, Marcelo, así es, fue muy, muy nutrida y nutritiva y un montón de otros adjetivos podemos ponerlo a la presentación del libro de Pablo Arias el día sábado. ¿Cuánto nos queda por aprender, ¿no? De lo que ha ocurrido en estos territorios y que nos marcan también cómo es este modelo de relación que se instala en las relaciones estas que vos acabas, decías, de poder, ¿no? Cuando la cosa no fluye circularmente, sino que, a ver, la mesa de protocolo intercultural fue instancia de un montón de problemáticas relacionadas unas y otras, ¿no? Con el Cerro Chapelco, con lo territorial. Digo, de ahí partimos que seguramente hay que fortalecer como el simbolismo de poner la buena ufoya en la plaza. Está legalmente instituido que tiene que estar, pero hay un municipio que dice, ay, bueno, con esta excusa de que se rompió la tela, ¿no? Pero con estas excusas vamos de lo micro, de lo pequeñito, a las grandes problemáticas que separan de un lado o del otro y dejando los territorios y las relaciones de poder precisamente muy desniveladas, ¿no? Sí, sí, por eso no, también te quería completar un mensaje también para los estudiantes, a los más jóvenes que a veces apuestan a alguien que le ofrece lo mágico, propuestas para mí incluso hasta delirantes, contradictorias, etcétera, etcétera. No quiero juzgar ese voto de los jóvenes, no solamente de los jóvenes, pero hay que conocer también la historia. Por ejemplo, ¿por qué hay que volver sobre la mal llamada campaña o conquista del desierto? Porque el pasado explica el presente. Tal cual. Tengo que ir para atrás para comprender parte de este presente, donde justamente el foro lo que hizo es un presente eterno. ¿Y sí? A partir de hoy, a partir de ayer, ¿no? Del mes pasado. No, la historia comenzó antes de la campaña. La muestra muy bien Pablo en su libro, lo recomiendo. Fue muy interesante, aparte de la mesa con Walter Río, con Luca Verduga, fue muy interesante para analizar y vernos en la actualidad, no como algo del pasado, vernos en la actualidad. Pero gracias, no me quería extender más, pero quería decir esto, ¿no? Volver y tratar nosotros, tal vez como comunicadores, como docentes, en ese esfuerzo cotidiano en el aula o fuera del aula, donde podamos trabajar el tema de la historia de una amplitud y tratar de hacer ese análisis hasta el día de hoy, que para mí es lo que falta, porque nos quieren vender, y creo que se compra, un presente eterno. ¿Sí? La historia comenzó ayer. No, nada más de historia. Esto hay que mirar para el futuro, para adelante nada más. No, la historia no explica. La historia hay que... Entonces me parece que es fundamental este tipo de libros, este tipo de charlas, y es un pase también para compartir con mis compañeros docentes de los distintos niveles, ¿no? Pero ya me he extendido y sobrepasado, pero bueno, es para mí el tema que va... Yo anticipé, medio en broma, medio en serio, que va a ser un tema que va a cruzar los jueves, yo, porque me preocupa, me interesa, creo que el que está escuchando también, de esto que no está sucediendo, que no termina en octubre, no termina en noviembre, puede continuar, y luego ¿cómo continuará la historia? Bueno, en una ciudad turística pequeña y acotada como San Martín, podemos también sacar estos análisis como a partir de este foro o lo que vendrá. Así es, Marcelo, y te agradecemos esta ayuda de ponernos a pensar en esta sintonía. Y cerramos la columna de hoy con un tema musical, ¿no? Bueno. Dale. Bueno, sí. Para... Has elegido Ella Vendrá. Ella Vendrá. ¿Quién es ella? No lo pongo... Ay, mira, se me ocurren varias, pero no, mejor no va definido para ese lado, ¿no? Sí, yo no. Ni ella ni... Positivo. Vamos con esa. Bueno, gracias Marcelo, nos vemos, hasta luego.